que nos encanta tener siempre con un amigo. Hablamos de Código Verde, obviamente temas ambientales, y hablamos de hoy con invitados también, pero hablamos de César Goya, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo va? Muy buenos días bueno, para todos. Contrato, sí, todo, sí, la semana pasada ya hablamos ahí, nuestro ahí representante está. Habló con el de ustedes, con la dirección de la... Tenemos todo el año, Pablito, Así que ya está, arreglamos los números, así que... Para seis peor, cifras, ¿no? Hoy instaladísimo el tema ambiental, ¿no? Y cada vez más. Y es lo bueno. Cada vez más, ¿viste? Yo, por ejemplo, me asombra de todo en este devenir del programa que venimos planteando temas, que cada vez veo que hay un compromiso mayor y cada vez también se ha visibilizado. Por así me llama mucho la atención que por ahí hay organismos, por ejemplo, el caso de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en realidad está mal utilizado el término, porque la Secretaría no hay un medio ambiente, ¿viste? Hay una cuestión de transcripción que se quedó, pero a mí me llama la atención que por ahí esto está en justamente el medio ambiente no existe, no hay una mitad de ambiente, el ambiente somos todos, hay una totalidad, pero bueno, más allá de todo eso, me parece interesante que se empiecen a ocupar del tema, porque también el tema del ambiente es muy variado, es muy amplio, y cada vez nos damos cuenta que nos afecta más también como ciudadanos, ¿no? Creíamos y hoy que con invitados. Hoy con invitados, claro. La parte buenísima, tenemos para hablar un montón de cosas. Obviamente presidente del Consejo de Protección de los Humedales, pero aparte investigador de CONICET. También, ¿no? Mirá vos que temita hoy el CONICET también en agenda por lo que está pasando, terrible, ¿no? Hablamos de Eduardo Chepare. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gustazo tenerte. Hemos charlado muchísimo con Eduardo, pero telefónicamente. Me decía, es la primera vez que viene, así que hoy conoce la radio. Lo tenemos en vivo, ¿cómo estás, Eduardo? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes. Para mí también es un gusto poder conocer esta casa. Sí, hemos hablado mucho por teléfono, pero bueno, siempre vernos cara a cara es mucho más lindo. Sí, sí. Yo tengo frío al mate. Media hora charlando fuera de micrófono. Sí. Mirá, pero si bueno. Salía grabado lo que hablamos fuera, solucionamos el tema ambiental, más o menos. Bueno, ¿temita el tema de la humedad o no? Sí, Eduardo. Sí, sí, un tema que a nivel mundial ha preocupado, ¿no? Sí, sí, sí. No solamente por los beneficios que brinda la sociedad en términos biológicos, naturales, sino en términos de la vida cotidiana. Entonces, es un tema que a nivel mundial, no, sin excepción, los países están cada vez dándole más importancia, dado la cantidad de beneficios que estos brindan. Entonces, por eso le digo, más allá de los beneficios inclusive biológicos que pueden proporcionar, los beneficios que brindan en la vida cotidiana, del día a día, del sí, ciudadano, del vecino. Vos fíjate que generalmente el tema de los humedales siempre fue un tema tabú, por los negocios inmobiliarios, que en el caso de Provincia de Buenos Aires, en la zona de Pilar, por ejemplo, hoy están viendo el gran problema que tienen porque han levantado terrenos, les está afectando a los vecinos que ya vivían hace mucho tiempo antes, y la verdad que hoy tienen un gran problema con respecto al tema de la lluvia, que esto justamente los humedales hacen esto, que contengan en un tiempo el agua que va hacia los ríos. Un poco contanos qué es un humedal para poder definirlo, para que la gente lo entienda también. Bien, comenzando por esta parte biológica o ambiental, un humedal es donde el principal modelador del ambiente es el agua, o la humedad, ¿sí? Generalmente es más fácil identificarnos con el agua que con la humedad. Claro. Pero la humedad establece una serie de parámetros físico-químicos que modelan el ambiente. Bien. Y a su vez, por siglos de evolución, presenta una fauna y flora adaptada, ¿no?, a ese lugar. Que fuera de ese ambiente, esa fauna no puede subsistir. Bien. Es decir, si nosotros, por ejemplo, miramos la pata de un carpincho, de un pato y de una rana, que no están muy alejados evolutivamente, vamos a ver que tienen pata palmada. Seguro. Es decir, son especies adaptadas específicamente a esos sitios. El escenario es bueno de que hoy esté en agenda el tema de los humedales acá en Concordia, te hablo. ¿Está bueno eso, más allá del laburo que hiciste vos para contarle a la gente, casi de censar todo lo que está pasando acá? Pero es importante que esté, que la gente empiece a hablar de esto. Sí, por eso le digo, yo a mí me apasiona el tema ambiental y de conservación. Pero, por ejemplo, si yo digo que muchas de las inundaciones que se dan en Concordia fueron y son, y lamentablemente van a ser, por una mala gestión de los humedales. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos tocando algo que le afecta directamente al vecino. Uh-huh. La rotura de calles, roturas de puentes, de caños. Uh-huh. Inclusive en los humedales donde hay muchos controladores biológicos de otra especie. Uh-huh. Inclusive, ¿no?, del dengue. Muchos lo tenemos como terrenos subvalorados, ¿no?, donde se cría el mosquito del dengue. Uh-huh. Y sin embargo son en esos humedales donde sí se crían, exactamente, donde se crían los controladores biológicos de esa especie. Entonces, yo siempre resalto, yo podría hablar mucho porque me apasiona la conservación y el ambiente, pero sí me gustaría que la gente quede con este concepto, ¿no? Que muchos de los problemas cotidianos que atraviesa la ciudad, ¿no? O sea, somos una ciudad asentada sobre humedales, rodeada por humedales. Fíjense que caen pocas gotas, e inmediatamente muchas de las calles de nuestra ciudad quedan intransitables. Sí, sí, sí, sí. Problema que ya lo pasaron la ciudad de Corrientes Capital, de Resistencia, ¿no? Caen muy pocos milímetros y se inundan. Entonces, Concordia está a tiempo todavía de gestionar esto que afecta directamente al vecino. Entonces, es muy bueno que una ciudad haya encarado este tema, o venía encarándolo de forma primordial. Bueno, ahora tenemos otra circunstancia, lamentablemente, pero este contexto que le comento es para ver la importancia que tiene en la vida cotidiana de todos los vecinos. Hay que decir que hay humedales o parte de humedales que fueron destruidos y son irrecuperables, ¿no? Por claro. El avance de proyectos inmobiliarios, esto hay que decirlo también, ¿o no? Sí, sí, sí, este problema viene de mucha data, ¿no? De hecho, a nivel nacional se han frenado 3 veces distintos proyectos de leyes, sí, sí, ¿no? Porque cámara, esto, ¿no?, tiene mucho interés detrás. Pero sin embargo, cuando nosotros empezamos a bajarlo al cotidiano, ¿sí?, del día a día, de cómo nos evita inundaciones, cómo purifica el agua, de cómo evita que nuestras calles se inunden, cómo también evitan que haya exceso de plagas, cuando lo bajamos al cotidiano, la gente comienza a entender mucho mejor lo que significa este ambiente para nuestra salud. Uh-huh. Ecuación básica, Eduardo, ¿no? Vos tenés un humedal que va acá, vos le edificaste algo, esa agua se va a ir para otro lado. Exactamente. Seguramente yo siempre... hay un vecino ahí que le va a llegar, ¿o no? Yo siempre recalco 2 puntos. El agua, por ejemplo, es mucho más difícil que controlar que el fuego. El fuego nosotros... Inclusive, lamentablemente, la catástrofe que pasó en Corrientes, yo estuve trabajando mucho tiempo en los esteros Liberá y lo veníamos advirtiendo que esto iba a pasar hace 15 años, venimos diciendo, y pasó. Eso se hubiese controlado con cortafuegos, ¿sí?, un plan de gestión del fuego aplicado correctamente. Ahora, el cambio del agua es muy difícil. Fíjense en nuestras casas, si tenemos una gotera, un problema de humedad, hay que atacarlo de raíz, porque el agua es muy difícil de controlar. ¿Qué es lo que hacemos? Rellenamos un terreno... Y el problema lo podemos solucionar momentáneamente nosotros, pero se lo tiramos a nuestro vecino. Claro, te lo pasamos. Entonces yo siempre digo, si la opinión de que yo destruyo un humedal dependiera de mi vecino, no sería nada. Tal ¿sí? cual, es verdad. Claro. Hoy, por ejemplo, hay un problema que está pasando en Villa Zorraquín, donde se hizo un barrio, el barrio Docente, donde los mismos vecinos justamente se rellenó, después se rellenó para hacer un playón, y los mismos vecinos están viendo hoy afectados por el agua que se están inundando, que antes no pasaba. ¿Viste? No, que hay una variación total. ¿Viste? Y es la queja y el reclamo de decir, bueno, ¿quién nos escucha a nosotros? Porque, bueno, la necesidad de habitacional es muy fuerte en la ciudad de Concordia. Bueno, ¿cómo compensás una cosa con la otra? Porque uno también dice, bueno, somos todos conservacionistas, pero si yo quiero construir en un lugar y voy y tapo todo, dice, a mí no me importa, porque no, porque es la libertad que yo tengo de poder construir, bueno, en ese terreno, ¿no? Ahí, ¿Cómo mediar? ¿Cómo el Estado cómo debe participar? Y mucho más donde hoy estamos con la libertad y cualquier cosa es posible también. Claro, todo pasa por el mercado y lo económico. Pero te iba a preguntar, ahí ya te preguntó César, pero te quiero preguntar, ¿qué rol jugaría una ley hoy de humedales a nivel nacional, después seguramente adhiriendo desde el Consejo o aplicando a idiosincrasia de Concordia, qué rol jugaría hoy tener una ley nacional de humedales? Toda normativa es importante. No, siempre las normativas nos marcan la cancha, lo cual no indica que después se vaya a cumplir. Pero sí, una normativa a nivel nacional da el marco para que determinados actores, muchos empresarios, grandes terratenientes, ¿no?, o inclusive, como vos hablabas, la parte inmobiliaria, tengan al menos el recaudo de cumplir todos los pasos de una normativa para obtener un permiso de uso, por ejemplo, de suelo. Entonces, algunos frenos también, ¿o no? Sí, bien, exactamente. Bien. Bueno, en eso nosotros nos vimos favorecidos en Concordia, que inclusive el municipio de Concordia, a nivel municipal, en el mundo, hay pocos municipios que tienen legislación respecto a los humedales. Chile, ¿no?, por ejemplo, es un país muy avanzado. Inclusive de la ley de Chile se tomaron los modelos para en el 2019, ¿no?, por concejales y ONG, para sacar la primera ordenanza de humedal, lo cual convierte en Concordia en un municipio pionero a nivel mundial en este tema. Yo quiero recalcar, ¿no?, muchos países tienen legislación sobre humedales, pero a la hora de llegar al ambiente local, a los municipios, a las provincias, eso no se aplica. Entonces Concordia sí cumplió con ese rol, llegó a una ordenanza que la convierte en pionera. La verdad que es algo avanzado y de destacar, ¿no?, que a nivel nacional no se han cumplido, no han llegado las leyes, pero Concordia lo ha podido lograr. Y en el 2019 sale la ordenanza e inclusive hubo modificaciones posteriores que la fueron mejorando. La última que se incorpora a este inventario de humedales que realizó Can Concordia, se lo incorpora, ¿no?, a esa ordenanza, lo cual cada vez se va completando, se va mejorando. Y ensamblando un poco con lo que decía César, la ordenanza no tiene un carácter restrictivo, ¿no? Justamente el equipo técnico dependiente de la municipalidad era el encargado de recibir, ¿no?, todos los pedidos de permiso de uso de suelo, de relleno, o inclusive notificaciones que le realizaban los mismos inspectores para ver si era o no un humedal. Entonces se había creado como un engranaje muy eficiente en el municipio para tratar estos temas, ¿no? No es lo mismo, como dice César, que venga una familia que compró un terreno para una vivienda familiar, que grandes loteos, ¿sí?, con solamente el objetivo comercial, y que han llevado a destruir humedales, ¿no?, en distintas zonas de Concordia. Eduardo, ¿por qué hablaste en pasado era, cuando hablaste de la cuestión técnica municipal? ¿Era o había? Sí, lamentablemente el equipo técnico actualmente no está en funciones, ¿sí? De la nueva gestión, ese equipo técnico no se ha vuelto a activar. Te gustaría que vuelva, obviamente. Sí, sin duda, fíjense. Es que debe volver, ¿no? Porque la misma reglamentación. Eso está estipulado en la ordenanza, bien, ¿sí? Bien aclarado. Pero para que se dé una idea, primero yo lo trabajaba como asesor por parte de la UTN, ¿no?, en ese equipo, colaboraba, mejor dicho. Y para tener una idea de cómo solucionaba los problemas los vecinos, antes llegaba un expediente y pasaba por distintas oficinas, lo cual era muy engorroso, llevaba mucho tiempo, y si había un error volvía a la oficina anterior, y llevaba meses y meses y meses a veces un expediente dando vuelta para un permiso de uso de suelo, por ejemplo. Ahora, actualmente, esos tipos de permisos o notificaciones que realizaban los inspectores directamente iba al equipo técnico de humedales del municipio, donde había especialistas de cada una de las dependencias, y se sacaba una resolución a veces en una semana o dos semanas. Y medio en conjunto. Conjunto. Era algo de realmente eficiente y de destacar. Un equipo interdisciplinario donde estaba coordinado inclusive por una abogada ambiental, ¿no? Que en Argentina no hay muchos abogados especialistas ambientales. Sí, estamos hablando de Gabriela Pérez, ¿no? Le mandamos saludos a Gabriela, ¿no? Trabajamos juntos en una época, ¿eh? Bien, y había representantes idóneos de cada oficina, donde en conjunto y en consenso sacábamos dictámenes unificados. Entonces, trámites que antes llevaban meses en el municipio, mediante ese equipo técnico se lograba sacarlo en cuestión de semanas. Entonces funcionaba muy, muy rápido, el vecino tenía una respuesta muy rápida, y a su vez también permitía, en el caso de que haya un problema con un humedal o que había que tomar cartas en el asunto, frenar o tratar de disminuir los daños a los humedales. ¿Sí? Entonces, es primero que el equipo debería estar funcionando ya por ordenanza, pero a su vez que le facilitaba, nuevamente yo hablo del vecino, porque muchas veces hablamos en general y no entendemos que, por ejemplo, ese equipo técnico le resolvía los problemas a muchos vecinos que iban con esa inquietud. ¿Sí? Actualmente no está en funcionamiento. Desde el equipo de protección de humedales, de cual integro, hemos tratado de conseguir concertar distintas reuniones, hemos tenido el apoyo de Constanza Montoriano, la subsecretaria de Ambiente, de Alejandro López, el subsecretario de Obras Públicas. Bien. Y hemos tratado, ¿no?, de llevar esta inquietud, que no, más allá del punto ambiental, que es la parte donde me especializo, era algo que en el cotidiano le facilitaba la vida al vecino. Lamentablemente, hemos concertado también reuniones con el encargado, ¿no?, de desarrollo urbano, que es Pérez Hatún, inclusive con el intendente Ascué, Reta Urquiza, ¿no?, la viceintendenta, sí, claro, la presidenta del consejo, transmitiéndole esto, que no solamente ese equipo técnico favorecía la protección del ambiente, sino que le daba una respuesta rápida al vecino en cuanto a sus inquietudes. Hace poco hubo un pedido de informe justamente por este tema de parte de la concejal Carolina Miano, y por así me llamó mucho la atención que desde desarrollo local, desde el área, Pérez Hatún decía, o no sé si él hizo declaraciones o alguien del área, que iban a buscar las mejores personas idóneas. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo digo, cuando se armó este equipo también, justamente se buscó las mejores personas idóneas, profesionales idóneos, en diferentes áreas también, ¿no? Esto se lo habló porque ¿quién más podemos decir que puede llegar a estar trabajando, ¿no?, en esta área? Sí, en esa nota lamentablemente lo que nosotros no tenemos es una fecha, ¿no? No se dice cuándo se va a activar de nuevo el equipo técnico. Como bien dice César, buscar personas idóneas, siempre uno tiene que estar abierto a la excelencia, ¿no? Si hay gente que mejor hace el trabajo, bienvenido pero un equipo que funcionaba bien y que había ya gente muy capacitada, muy interesada en el tema y muy comprometida. Entonces, también me deja margen a la duda, ojalá y aparezca gente más capacitada que nosotros para hacerlo. Eso uno no tiene que cerrarse a eso. No, pero se esfuerza por probarlo, ya vino a la radio, ¿no? Pero sí, para la continuidad. En la nota tampoco se aclara qué requisitos van a haber para esas personas, cómo se va a elegir el nuevo equipo, ¿no? Porque realmente, y vuelvo a resaltar, funcionaba muy bien. La verdad que el conocimiento de todo el personal del municipio que estaba integrando ese equipo era muy bueno. Entonces, la parte eficiente, ¿no? Que claro, eso es, sí, sí. Porque vos mismo lo estás contando, que le resolvía rápido el tema a los vecinos, que por ahí eso es fundamental, más allá de la protección y todo eso. Cuando hablemos de, te voy a preguntar para el oyente más que nada, un ejemplo donde se hizo macana con un humedal, sin apuntar con nombres propios y todo eso, pero hay lugares ejemplificadores, che, acá esto se hizo mal. Sí, inclusive, a ver, nosotros tenemos que entender, errores hubo en gestiones anteriores. Sí, porque hay actualmente, posiblemente no hablo de, hasta puede haber errores sin la intención de cometerlo. Exactamente. Y que se hizo por desconocimiento. Esto involucra, antes de responderte, no te digo, involucra un cambio de paradigma muy grande. Tal cual, casi cultural. Casi cultural, ¿no? De pasar de ver un terreno que no sirve para nada, que junta alimañas. Tal cual. A ver un humedal, es un cambio de paradigma muy grande. Sí, sí, coincido. Que se tiene que dar socialmente, pero a su vez que nosotros íbamos logrando que se dé dentro del municipio. ¿Sí? Porque brindamos distintas capacitación a todo el personal municipal, a los inspectores. Está y bueno. Yo, de hecho, cuando doy esta charla en ambiente más científico, utilizo una notificación, ¿no?, sin dar nombre nada, de un inspector que detiene, hace una notificación una hora, advirtiendo que es posible humedad, ¿no? Entonces, para mí es algo que yo esa notificación siempre la guardo y la muestro con orgullo, porque fue un cambio de paradigma que se daba. Bien, che, bien que lo cuente, está bueno. Entonces, macanas se han mandado, ¿no? Tanto parte pública como parte privada. Pero íbamos paso a paso cambiando ese paradigma. Hay grandes, por ejemplo, un emblemático que todos lo han escuchado, es el humedal Salto Chico, que está al lado de la Bianca. Sí, bueno, eso hubo muchísimos procesos, muchísimos errores, pero acá está la cuestión. Cuando estamos buscando solucionar el problema que se había hecho en ese humedal, inclusive con el propietario, ¿sí?, habíamos llegado a un acuerdo de cómo remediar ese daño, pero el equipo técnico dejó de funcionar. Opa, mirá ahora. Entonces, habíamos logrado un avance muy grande de la destrucción de un humedal que fue sí, estuvo en boca de todo, sí, ONG. Sí, acá lo hemos hablado un montón de veces. Que vos fíjate que también eso fue tan conocido porque los mismos grupos ambientalistas y la gente es la que salía a reclamar cada movimiento que había, cada desviación del curso de agua que había. Aparte, viste, que construcción, por ahí, acá es el conflicto. O la cantidad de basura que se permitía que se tiraran allí enfrente, en ese lugar que lo veíamos. Viste que claro, la gente misma era la que se apropiaba. Por eso que también, porque tal vez de otro que tal vez no, la gente no pasa, ni cuenta nos damos. Ni nos enteramos también. Que eso creo que que es lo más trágico y lo más terrible también. Sí. Yo después hay un montón de logros. Más allá de del equipo técnico, otra cosa a resaltar es que el compromiso de distintas concejales, tanto del oficialismo como la oposición, es muy grande. Bien. O sea, es algo que se ha trabajado más allá de la cuestión partidaria, lo cual también es un logro, que no se anteponga la cuestión partidaria. Y a mí en particular, que soy más objetivo, mi cabeza cuadrada de científico, ver que oficialismo y oposición trabajen juntos, me pareció un logro muy grande. Entonces, a veces... Porque ahí está, queda marcado que el objetivo es el bienestar de Concordia. ¿Entendés? Exactamente. El tema, yo creo que también, y lo que me preocupa, es que muchas de las cosas salen vía excepción, y vos decís, ¿y qué se hizo? Y bueno, se hizo todo, y después se sale por vía excepción, y vos decís, bueno, la verdad es que hay un problema, vos decís, bueno, evidentemente este cambio de paradigma todavía no se da, o tenemos que seguir esperando 20, 30 años, ¿no? Y volvemos, cada cosa que ustedes van sacando siempre hay un ejemplo. Sí. Las vías de excepción estamos tratando de cortarlas desde este equipo técnico, ¿no? Yo me hablo como integrante, pero en realidad yo colaboro nada más. Estaban logrando tratar de cortar eso, que fue un dolor de cabeza para muchos, ¿sí? Lo que salía vía de excepción. Y bueno, y nuevamente al no estar el equipo técnico en actividad, mucho de eso es un retroceso muy grande, ¿no? Y por eso le digo, es lamentable que a veces por una persona encargada de gestionar lo público y lo privado, en este caso, porque hay ordenanzas que actúan sobre lo privado, se retroceda muchísimo, ¿no? En algo que era un orgullo para los concordienses, tener ordenanza de humedales, tener inventario de humedales, que hoy inclusive es modelo para otros municipios de la provincia y del país, ¿no? Porque nos están contactando para ver cómo lo hicimos. Fue un trabajo muy, muy, muy... llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y hoy por hoy podemos compartir las herramientas con otros municipios de la provincia y del país. Entonces es algo que teníamos que estar orgullosos los concordienses. Más allá de que salga acá, es para un impacto ambiental en general, ¿no? El ambiente hoy está atravesando unos momentos críticos y me parece que todos tenemos que ser parte de este tema. Te la voy a complicar, porque hay un escenario... Porque nombraste la UTN, nombraste el CONICEP y hoy atravesado por una situación crítica. Y muchas veces las políticas ambientales, llamarle humedales o todo lo que tenga que ver, tienen que ver con políticas bajadas de un gobierno. Y hoy da la sensación de que lo ambiental quedó al margen. Te hablo más que nada del gobierno nacional, ¿no? Con decirte que dijeron hay que contaminar el agua, total el mercado, después medio vender el mar, qué sé yo, ¿cómo estás viendo todo eso? Primero, decirte que es terrible lo que está pasando con el CONICEP, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo eso? La verdad que no me pone en un compromiso. El tema es que me es difícil poner en palabras la vergüenza que estamos, atravesando. Por eso te anticipé, te da complicado. Y mucho más cuando hay científicos de todo el mundo que están prestando su solidaridad y ¿no? Y esto de decir, y empatía hacia los científicos aquí de la... Pero hablar de CONICEP es hablar de una de las cosas para mostrar al mundo de la Argentina. ¿Te acuerdas vos, plena etapa de pandemia, el barbijo, por ejemplo, de CONICEP? No, que sabía que también fue que era algo que se exportaba. Están hablando que el CONICEP estaba trabajando en un repelente y hoy no lo pueden avanzar porque le cortaron todos los... El otro día leí una nota alarmante que lo dice tenido resuelta hoy con el dengue, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, hablando del dengue, yo tuve el honor de dirigir una chica que publicamos el trabajo el año pasado en una revista prestigiosa internacional, en donde ella sigue el ciclo del mosquito del dengue y otro del género parecido que albipunctus, Y una vez por semana viajaba a Misiones para buscar. Primero veía cuáles eran los sitios de puestas, claro, naturales, artificiales, ¿verdad? ¿No? Y a su vez siguió el ciclo durante todo el año. Entonces, bueno, ahí descubrimos que sí es un mosquito de inundación, uh-huh, que las larvas, que los huevos inclusive pueden estar un año, año y medio, uh-huh, latentes hasta que el agua lo humedezca y vuelven a activarse. Y también las actividades, inclusive en invierno, que presenta actividades en invierno. Entonces, ¿verdad? Fue un trabajo, la verdad, que de esta chica descomunal. Brindó mucha información que nosotros la transmitimos, ¿no? Allá la parte de salud, tanto de Corrientes, Chaco, uh-huh, Misiones y Santiago del Estero, y brindaba una herramienta de gestión muy efectiva, ¿sí? Entonces, porque empezamos a ver que el mosquito no para mucho la actividad en invierno, que eso también está en relación con el cambio climático, empezamos a ver cuánto podían durar los huevos en las puestas, que están en relación a los ciclos de inundación. Uh-huh. Entonces es un trabajo muy bueno que sirve directamente como herramienta de gestión al ambiente de la parte uh-huh pública y sobre todo a la salud. Uh-huh. Bueno, todo eso va quedando trunca, ¿viste? Va quedando trunco, uh-huh, ¿no? Muchos de los financiamientos que hemos conseguido, que nosotros utilizamos para los viajes de campaña, donde va el nafta, uh-huh, alimento, sí, todo lo que involucra la operatividad de un viaje trabajo al campo a veces de 10, claro, 15 días. Bueno, todo ese financiamiento se va cortando y por ende, esto no solamente vamos a ver las consecuencias ahora. Ya lo vimos en el gobierno de Macri, uh-huh, en donde también se cortó el financiamiento, uh-huh, y las consecuencias se ven muchos años después. Claro, porque claro, uno, por ejemplo, para que den una idea, uh-huh, una investigación a mí me lleva a campo, yo soy biólogo de campo, uh-huh, me lleva quizás 1, 2, 3 años, una investigación que la estoy haciendo hace ya 10 años, uh-huh. Cuando se nos corta a nosotros la posibilidad de seguir investigando, va a haber 5 o 6 años que nosotros no tenemos datos. Claro. ¿No? Claro. Y entonces, por eso lo que yo le digo. Es un retroceso, ¿no? Es un retroceso y es lamentable. Uh-huh. También es lamentable la estigmatización que se hace al CONICET. Por eso le digo, para mí no es un compromiso hablar de esto, uh-huh, si tratar de usar los sinónimos uh-huh adecuados para. Sí, sí, sí. Pero. Salimos con los tapones en punta, sí, ¿no? Claro. Pero es terrible, ¿no? Bueno, pero en el gobierno de Macri por lo menos lo veíamos haber mal disfrazado de árbol. En este no sabemos nada. Claro. En este está. Claro. El tema ambiental no está en la agenda para nada este gobierno. No, el tema de salud tampoco, ¿no? Bueno, el tema de salud tampoco. El ministro salió casi por obligación. Sí, ahora con el tema del dengue, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Que son cosas que preocupan y que la sociedad también tiene. No sé si está preocupada en ese tema, porque hoy, por ejemplo, han liberado el tema de repelentes que vengan de afuera y vos decís, che, lo podemos hacer acá, hay profesionales, ¿no? Bueno, ahí justo pero, claro, muchas veces creo que en Chaco hay un ejemplo de producción de repelentes, ¿sí? Pero tienen recursos. Claro. Es más, el otro día lo leía que con una máquina, que obviamente sale un número, pero que el Estado presente triplicaría la producción de repelente. Y no le dan ni pelota. Claro. Entonces es más fácil importamos y que los el mercado, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pero también ayuda a ahorrar plata al Estado. Claro. Porque tanto lo de humedales como estuvimos hablando en el inventario, ¿no? Que el Estado sepa cómo es la dinámica de un humedal, cómo ser su relación, por ejemplo, acá con el río Uruguay, o en el tema de los mosquitos. Saber que también allá la gente de medicina regional del Chaco investigaba cuánto se desplaza un mosquito, cómo es mejor la fumigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fumigación es un pedido de los vecinos, ¿no? Claro. Eso es sí. Que no se malentienda, ¿no? Es una exigencia de los vecinos y que necesitan esa tranquilidad. Pero, por ejemplo, la fumigación puede ser mucho más eficiente, teniendo en cuenta el ciclo del mosquito y cómo se desplaza el mosquito en una zona donde hubo gente afectada por el dengue. Entonces, obviamente el vecino necesita tranquilidad de saber que se está fumigando en todos lados, pero el mosquito del dengue tiene un ciclo muy muy marcado, peridomiciliario, ¿sí? Con determinados lugares donde pone. Entonces, en vez de fumigar, qué sé yo, una plaza, terrenos baldíos donde no va a haber mosquito del dengue, focalizar los esfuerzos de fumigación de una determinada gente. Esta la gente de salud lo sabe mejor que tal yo, ¿no? Cual. Le permite inclusive ahorrar plata al Estado. Cosa que yo me acuerdo que hace 10 años, tal vez más, había un proyecto Lira, se llamaba, que aquí en Concordia ponían ovitrampas para justamente poder determinar cuáles eran los barrios o las zonas donde encontraban mosquitos del dengue. Cuando recién empezábamos a hablar, decía, ojo que esto es algo que se viene, ¿no? Y después, por mucho tiempo, no lo escuché mucho, no lo escuché más. Esto, lamentable, eso digo, lo que pasó en Corrientes con los fuegos lo veníamos diciendo hace 15 años. Lo del dengue lo venimos también diciendo hace mucho. Inclusive lo de la pandemia que acabamos, que bueno, que transitamos todavía, sí, ¿no? También lo venimos advirtiendo la comunidad científica ya hace varias décadas. Entonces, quizás también es falla nuestra de saber transmitir ese conocimiento, ¿no? Muchas veces los científicos quizás nos quedamos con la comodidad de se publicó en una revista prestigiosa. Bueno, también está nuestra responsabilidad de hacer llegar, no solamente de hacer llegar, sino saber transmitir ese conocimiento a las autoridades. Pero todo lo que estamos atravesando ya tenemos datos desde hace mucho. Inclusive tenemos modelos de enfermedades, de cambio climático, sequías, modelos de acá 50, 100 años. Entonces, es necesario articular ese conocimiento con los que toman las decisiones, porque datos hay y sabemos que esto iba a pasar. Uh-huh. Inclusive también esperamos nuevas pandemias. Uh-huh. Entonces, sí, ese conocimiento debe ser articulado con los que toman la decisión. Claro, bueno, aparte te lo anticipás y es lo mismo. Va a ser mucho más barato que si esperamos que lleguen. Se me está yendo el tiempo. Sí, mirá. Esperemos seguirla, Eduardo. La verdad que un gustazo. Me parece que son temas que... Súper interesante. Vos sabés, yo, Eduardo, la verdad que muchas veces es material de consulta cuando uno necesita consultar algo, preguntar, saber... y varias veces ya ha estado en el programa, que esto me parece interesante, donde la gente en YouTube puede ver los programas también sobre diferentes temas que él está trabajando, que la verdad que eso me parece interesante. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos trabajos científicos se están haciendo aquí en la ciudad de Concordia? ¿No? Y vos, son cosas, uno por ahí muchas veces las sabe porque está en relación con las universidades, con las facultades, pero viste esta falta de divulgación también que debe existir, y esta bajada hacia la gente también, ¿no? Que... Sí, ahí yo tengo un comentario. Vos sabés que una de las charlas que daba de conservación de la biodiversidad a chicos de nivel inicial, terminábamos que me hagan un dibujo de cómo se imaginaban, empezábamos, mejor dicho, cómo se imaginan ellos un científico. Y la mayoría terminaban dibujando un hombre gordo, pelado, con lente, con lentes y en un microscopio. Claro. Lo de gordo en mi caso le pegaron. Pero esa es la concepción que tienen de un científico. Sí. O las tubitas. Exactamente. Y cuando el campo es mucho, como dice César, acá en Concordia hay muchos investigadores, investigadores de calidad, de CONICET, de la UNER, de la UTN y de otras instituciones. Ahí está, ¿eh? Bueno, César, ¿algo para cerrar? No, solamente que la gente nos siga en las redes sociales. Perfecto. Así que la verdad que es interesante esto de seguir con esta temática, porque la verdad que veo, viste que cuando cada año que pasa, bueno, vos decís, bueno, ¿cómo hago para no repetirme? Viste que es un gran tema, decir, ya hemos en todo, en cada uno de los ciclos, la verdad que hemos todos los temas nos hemos metido. Creo que ahora también se viene mucho el tema de empezar a tener una bajada de qué se está haciendo a nivel latinoamericano, qué se está haciendo a nivel nacional, para decir, bueno, estamos todos inmersos en lo mismo. Entonces me parece interesante. ¿Y cómo viste, así cortito, no? ¿Cómo viste este programa en el cual van a recolectar residuos seco los días martes, este programa municipal? Bueno, yo lo conocí el programa antes, de cuando estaba en campaña, porque el tema de la basura es un gran problema, y la verdad que pude de tener acceso a mucha información de qué era lo que estaba pasando cuando las autoridades se hicieron cargo del nodo ambiental allí del campo del Abasto. Era preocupante porque muchas veces quise ir a hacer notas y no me dejaban, porque decían, no se puede. En realidad había un mal manejo terrible y una falta de capacitación también en los pibes, que no es culpa de la cooperativa que estaba trabajando. Si no se los prepara, no se los capacita, si les dijeron, tomen acá está la obra, empiecen a reciclar, creo que se hizo todo mal, y bueno, y ahora se quiere resarcir eso, ¿no? Pero por allí uno creo que es algo, puede haber confusión en la aplicación, pero ¿viste? Es bueno. Creo que esto de la separación de residuos había que hacerlo, pero bueno, hace mucha tarea de concientización, de divulgación, porque la gente no sabe también. Yo por ahí veo fotos de la basura, o veo las bolsas de basura, que por ahí los perros la rompen, y veo mucho material orgánico, y yo digo, qué pena que la gente siga mezclando todo porque creen que todo es basura, cuando... Y vos sabés que empezar, yo veo que no le costaría tanto a la gente. O sea, con el solo hecho de decir, separamos lo orgánico de lo inorgánico, que lo inorgánico es todo lo que sabemos, es decir, cartón, papel, vidrios, plásticos, es decir, metales, es decir, todo eso que tiene un valor comercial, que hoy en día es muy interesante, lo empezamos a separar. Y si la gente vuelve otra vez, porque hay un gran problema que la gente perdió de lo que era la huerta en la casa, que con la pandemia empezaron otra vez. Pero ya con el hecho de tener el compost, que yo la verdad que me da una alegría cada vez que la gente me cuenta, mirá que tengo el compost en mi casa, ¿no? Que digo, bueno, todo lo orgánico de la comida, de los cáscaras, de todo lo que procesan, lo pueden elaborar y pueden hacer tierra, ¿no? Seguro, abono. Seguro. Si tienen las lombrices, cuando mucho mejor. Cuando comas tu tomate, no vas a, bueno, no volver a comprar más. Yo que por ahí tengo, porque tengo un terreno que se permite, y por ejemplo, ayer cosechaba chaucha en mi casa, y yo le decía, fíjate vos que sin, porque directamente plantamos la semilla y nos dejamos, creo que hay 3 plantitas y habremos sacado 5 kilos de chaucha. Bravo. Una de las variedades de chauchas que me llamaba la atención, porque me decía otra persona que ve los estados de que uno publica, me dice, y ahora con lo caro que está, y sí, viste, pues no es algo complicado, sino solamente que hay que ponerle ganas también, ¿no? Y mucho amor. Mi vieja metió unos zapallos, pa, la sopa, bueno. Le cambió el gusto de la sopa. Exacto. César, un gustazo como siempre, que bueno, vuelva, ya nos vamos a reencontrar en el próximo. La seguimos, Eduardo, la verdad que un gustazo tenerte en el programa. Siempre es bueno hablar con gente que te habla con mucha propiedad y con terminología clara, ¿eh? Y que sabe. Y más vale, por eso, ¿eh? Pablito, nos vamos rápidamente a la música, a la tanda nos pasamos, pero vale la pena. Y seguimos.